Buenas tardes, buenas noches, camaradas. Este es su programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido Guatemala, que se transmite todos los martes a esta misma hora por acá, por su radio urbana radicalmente democrática. Hoy vamos a tener, como siempre, un programa siempre a dos tiempos históricos, tiempo presente, tiempo pasado, y platicaremos como una introducción, haciéndole un homenaje necesario al campeón de los pesos completos, al más grande campeón de todos los tiempos, Muhammad Ali, que era su nombre original, más conocido como Mohamed Ali. De él vamos a platicar hoy en este programa, no por sus triunfos como boxeador, que los tuvo y muchos, sino como un ícono de la lucha antiimperialista, antiarmamentista y antirracista en los Estados Unidos. Cassius Marcellus Clay Jr. nace un 17 de enero de 1942 en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Reside en su primera infancia en el barrio de Scottsdale y ya de adulto en el barrio de Cherry Hill. De 1.91 metros, debuta como boxeador un 29 de octubre de 1960 y se retira un 11 de diciembre de 1981 en aquella recordada pelea en Nassau, en las Bahamas. 61 combates, 57 victorias, 37 de ellas por nocaut, 19 por decisión. Solo conoció 5 derrotas, de las cuales 4 fueron por decisión y solo una vez fue vencido por nocaut. Medalla de oro en los Olímpicos de Roma en 1960 y campeón superpesado en 1964 a sus cortos 22 años. 10 años después le sería sería de nuevo campeón de los pesos pesados y lo haría de nuevo en 1978. Es de resaltar que su carrera fue abruptamente interrumpida por una de las primeras decisiones que él, como hombre congruente a los ideales, de alguna manera pone un ejemplo al negarse a ir a la guerra de Vietnam. Él se niega a ser alistado, razón por la cual es hecho prisionero por el gobierno norteamericano durante 3 años y medio. Para muchos, el mejor tiempo de su vida, un tiempo en el que él pudo haber dado mucho más de lo que dio. Sin embargo, cuando sale de prisión, regresa nada más y nada menos que a recuperar su campeonato abrupta e ilegalmente arrancado. También recordamos dentro de las anécdotas, cuando él comienza a pelear en los Juegos Olímpicos antes de ir a Roma en 1960, le proponen un contrato comercial para una pelea y él decide ir a los Juegos Olímpicos. Esta decisión la toma con la claridad de que él decía que un deportista no se mide por cuánto gana, sino que se mide por el valor que impone cuando compite. Ya desde ahí, él marca una diferencia con otros deportistas de su tiempo y paralelamente, pues en los años 60 en Estados Unidos, son años de mucha convulsión social, son años en que las personas de color, de raza negra, comienzan a pelear por sus emancipaciones y sus reivindicaciones, por sus derechos humanos y principalmente por la desaparición del apartheid en Estados Unidos. De hecho, uno de los grandes momentos que se recuerda de Muhammad Ali es cuando él regresa de los Juegos Olímpicos y anda cargando su medalla de oro en el cuello con mucho orgullo y creedor de que la medalla iba a imposibilitar que él fuera discriminado. Esa era la razón por la cual él llevaba la medalla para todos lados. Sin embargo, se da cuenta de que la medalla no les importa a los blancos y es igualmente discriminado con o sin medalla. Entonces él decide tirar la medalla a un río, digamos, defraudado del hecho de que a partir de ahí él considera que la medalla olímpica no tiene ningún valor y ninguna importancia. Tiempo después, la medalla le sería restituida por el Comité Olímpico Internacional cuando el apartheid desaparece en los Estados Unidos. También lo recordamos dentro de su actividad política, porque él, a pesar de ser deportista, fue muy claro en que él tenía un encargo, tenía una misión política, y esa era llevar el discurso antirracista y antiarmamentista a cualquier lugar del mundo y a cualquier persona. Eso lo une con mucha gente importante de su tiempo, mucha gente que son íconos de rebeldía en otras modalidades, y lo hace ser amigo del famosísimo y recordado Malcolm X, líder del movimiento negro en Norteamérica, líder de los Panteras Negras y líder del Black Power. Recordamos cómo este movimiento de emancipación, de reivindicación racial del Black Power, es muy fuerte en la década de los 60 en Estados Unidos, a tal punto que está en la historia que Black Power es el que convoca a muchas de las grandes manifestaciones de los años 60, principalmente entre 1966 y 1969, época de gran convulsión en Estados Unidos. Y también lo recordamos junto a otras personalidades, por ejemplo, como los Beatles o como otros artistas negros, Anita Franklin y otros tantos más que fueron parte de todo un movimiento racial negro en Estados Unidos que termina con la abolición del apartheid en Norteamérica. Recordamos rápidamente algunas de sus peleas más importantes contra Sonny Liston dos veces, al cual con el cual recupera su campeonato, con Joe Frazier, George Foreman, Ken Norton. Y importante que en algún momento de su vida, él considera que su nombre original con el que nace, Cassius Marcellus Clay Jr., es un nombre de esclavo. En ese momento, él adopta la religión, él se hace al Islam y adopta el nombre de Muhammad Ali, más conocido como Mohamed Ali. Y así nace Mohamed Ali al Islam, dejando atrás la historia de Cassius Clay. En de los últimos momentos que recordamos de él, es el momento en las Olimpiadas de Atlanta en el 96, cuando él aparece entre las sombras con la antorcha olímpica para encender el pebetero olímpico. Es una de sus últimas intervenciones públicas. Ya estando él afectado por el mal de Parkinson, y bueno, como todos saben, él muere, y murió esta semana en Scottsdale, Arizona, a los 74 años de edad. Así que nosotros, desde este espacio socialista, desde este espacio de lucha, le hacemos el homenaje al luchador que se negó a alistarse a una guerra injusta. Como él decía, me niego a viajar 10.000 kilómetros para ir a bombardear y a quemar otro pueblo, mientras que en los Estados Unidos a los negros de color se les sigue tratando como animales. Esas eran las reflexiones de Mohamed Ali, y la canción que oyeron, con la que comenzamos el programa, Stand By Me, es grabada por Mohamed Ali. Y les cuento, para mí fue una sorpresa, yo no sabía que él había hecho un disco. Sin embargo, con ese quisimos comenzar el programa para de alguna manera rendir el justo homenaje, no solo a su trayectoria deportiva, sino que a una persona que fue congruente con las causas y las luchas de los pueblos oprimidos. En este caso, y para ser muy concretos, de las reivindicaciones y luchas de las personas de raza negra en los Estados Unidos, víctimas del apartheid dentro de mismos Estados Unidos. Su legado antiarmamentista también, al negarse a ir a la guerra, y principalmente su lucha por los derechos civiles y los derechos humanos para todas las razas, para todos los credos, para todas las ideologías y formas de pensar. Para nosotros los socialistas es un ejemplo de una persona que se supo plantar ante las presiones del imperio y supo priorizar sus principios, sus fundamentos ideológicos, antes que transar con el imperio o antes que volverse un boxeador prácticamente monigote del imperio. Entonces, esta primera parte del programa la quisimos dedicar a este reconocimiento justo y necesario a este hombre que esta semana nos abandonó en el mundo terrenal, pero que sabemos y que estamos seguros que seguirá siendo ejemplo para las nuevas juventudes, ejemplo para nosotros que tuvimos la oportunidad de verlo, no en vivo, porque en aquel entonces, en la década de los 60s y 70s, pues las transmisiones, ya habían transmisiones satelitales. Yo recuerdo la primera pelea que vi de Mohamed Ali siendo Cassius Clay contra Ken Norton, todavía la vimos en blanco y negro. Era todo un acontecimiento cuando Mohamed Ali peleaba. Él realmente tenía mucho arraigo popular, le gustaba mucho a la gente del pueblo verlo pelear, principalmente cuando él peleaba contra boxeadores blancos, porque ahí como que él emergía el orgullo del Black Power y todos los ciudadanos de color de Estados Unidos estaban al pendiente de cada una de sus peleas. Yo recuerdo aquella pelea de Kinshasa, a la 1 de la mañana, hora de Guatemala, y cómo nos desvelamos para ver una vez más al gran campeón de todos los tiempos, Mohamed Ali. Vamos a nuestro segundo corte comercial, musical, y los estoy invitando a que lo escuchen, porque esta canción se puso muy de moda en aquellos años y era un referente de cómo nosotros, los muchachos, la juventud, el pueblo, en todo el mundo, mirábamos la figura de Mohamed Ali. Así que los dejo con esta canción que espero que les saque una pequeña sonrisa en esta noche nublada en Guatemala. I say two, that's never a third. Betting against me is completely absurd. What do you have to say? He didn't even shake my hand. What are you going to do about that? Now he must fall. This here's the story of Cassius Clay, who changed his name to Muhammad Ali. He knows how to talk, and he knows how to fight. And all the contenders were beat out of sight. Sing Muhammad, Muhammad Ali. He floats like a butterfly, stings like a bee. Ali, catch me if you can. Now all you fight fans, you've got to agree, there ain't no flies on Muhammad Ali. He fills the arena wherever he goes, and everyone gets what they pay for. Me if you can. He says, I'm the greatest the world's ever seen, the heavyweight champion who came back again. My face is so pretty, you don't see a scar, which proves I'm the king of the ring by far. Sing Muhammad, Muhammad Ali. He floats like a butterfly, stings like a bee. Muhammad, the black Superman, who calls to the other guy, Ali. Catch me if you can. Me if you can. I'm Ali. Catch me if you can. to God every day. If God's with me, can't nobody be against me, Sonny. I shook up the world. Y aquí estamos de regreso en su programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmite todos los martes a esta misma hora, de 6 a 7 de la tarde-noche, por esta su estación, Radio Urbana Radicalmente Democrática. Y ya que hicimos el homenaje justo a la persona que fue Mohamed Ali y al personaje que quedará para la historia y para la eternidad, puesto que creemos que es uno de esos personajes de los cuales pasará mucho tiempo y se seguirá hablando de él, como les decía, principalmente por el legado de dignidad, de lucha y de congruencia con las ideas reivindicativas de la lucha racial en Estados Unidos. Dejamos el tema de Mohamed Ali, aunque musicalmente vamos a seguir acompañando su proceso, para entrar al tema que nos ocupa hoy dentro de nuestro programa de formación política, porque este programa, aparte de tener una línea de memoria histórica y de referencias del acontecer y de la coyuntura actual, también es un programa que tiene una línea de formación, puesto que pretendemos que nuestros cuadros jóvenes vayan poquito a poquito adentrándose a la doctrina y a la ideología marxista-leninista, que es la razón de ser de este programa. Hoy vamos a referirnos a un documento escrito por Vladimir Ilich Lenin, camarada Lenin, que para nosotros es muy importante, porque haciendo eco a la petición expresa de mucha de la juventud del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, en cuanto a que necesitamos formar jóvenes y que la formación política sea desde su forma más elemental para que todos tengamos oportunidad de ir aprendiendo y de ir llegando a un nivel ulterior que nos permita a todos discusiones más profundas y de mucha más incidencia. Nosotros creemos que la formación política de la juventud es prácticamente el cimiento de cualquier proyecto político socialista en Guatemala, y desde este espacio haremos nuestro mejor esfuerzo por aportar elementos a esa juventud socialista que cada día crece más en Guatemala y que nos hace sentirnos muy positivos en cuanto al devenir del socialismo en Guatemala y de llegar al gobierno, a la propuesta de gobierno socialista que nosotros desde acá estamos de alguna manera ayudando y fortaleciendo para que un día sea realidad. Decía Lenin en este documento que se llama Acerca de algunas particularidades del desarrollo histórico del marxismo. En este documento, Lenin comienza su abordaje diciendo lo siguiente. Nuestra doctrina, dijo Engels, en su nombre y en el de su ilustre amigo, no es un dogma, sino una guía para la acción. Esta tesis clásica subraya con notable vigor la fuerza de expresión, un aspecto del marxismo que se pierde de vista con mucha frecuencia. Y al perderlo de vista, hacemos del marxismo una cosa unilateral, deforme, muerta. Le arrancamos su alma viva, socavamos sus bases teóricas más hondas, la dialéctica, la doctrina del desarrollo histórico, multilateral, y pleno de contradicciones, y quebrantamos su ligazón con las tareas prácticas determinadas de la época, que pueden cambiar con cada nuevo viraje de la historia. Con esto nos quiere decir el camarada Lenin que el marxismo-leninismo no es una doctrina estática, ni en el tiempo ni en el espacio, que es una doctrina con bases teóricas muy depuradas, muy firmes, como lo son la dialéctica y el mismo desarrollo histórico, lleno y plagado de sus contradicciones. El pensar que el marxismo-leninismo es un dogma incambiable, nada versátil, poco flexible, nada dialéctico, es caer en un error y condenar al marxismo-leninismo a una doctrina que pudiese ser una suerte de pensamientos aislados, lo cual es lo más alejado de la realidad, puesto que la doctrina en sí misma, como vamos a ver más adelante, es una doctrina que se desarrolla científicamente y a la cual hasta el día de hoy se le sigue reconociendo como una propuesta de un gran alcance y de un gran avance social e histórico. Pero sigamos con lo que apuntaba Vladimir Ilich. Él decía, pero las tareas de acción inmediata y directa han experimentado cambios muy profundos. Por consiguiente, también el marxismo como doctrina viva, debían de pasar a primer plano algunos aspectos distintos a él. Para aclarar esta idea, decía Lenin, hay que observar cuáles han sido los cambios concretos de la situación política y social en los últimos años. Él se refería específicamente a Rusia, pero es aplicable a cualquier país del mundo que esté atravesando precisamente por etapas históricas muy definidas dentro del análisis histórico del marxismo. Decía él y apuntaba, y fíjense cómo se puede traspolar lo que él apuntaba cuando se refería a la Rusia recién liberada, recién llegada a la revolución, porque hay que platicar de una situación que es muy cierta. El arribo de una revolución en un país no significa que de la noche a la mañana se pase del infierno al paraíso. Eso no es así. Digamos que el ascenso al poder, en este caso, de la clase proletaria, de los trabajadores y trabajadoras por medio de su partido, de un partido proletario, una vez en el poder tiene que comenzar a generar todos los cambios, principalmente en países como Guatemala, que en su momento tendría que comenzar por ir recuperando espacios, cambiando formas de hacer las cosas, y eso es todo un proceso muy largo. Lenin hace el análisis de Rusia y lo divide en dos trienios, pero en el análisis que él hace referencias que muy bien se pueden aplicar al caso de Guatemala. Él dice, por ejemplo, que la esencia de esos cambios, en virtud del carácter capitalista de la evolución de Rusia, debía ser necesariamente burguesa, pero aclarando que hay de burguesía a burguesía. La burguesía media y grande, partidaria de un liberalismo más o menos moderado, temía por su propia posición de clase los cambios bruscos y trataban de conservar restos considerables de las viejas instituciones, tanto en el régimen agrario como en la superestructura política, por si les sonara algo conocido. La pequeña burguesía rural, entrelazada con los campesinos que viven de su trabajo, forzosamente debía aspirar a otro género de transformaciones burguesas, en las que quedarse mucho menos sitio a las supervivencias medievales de toda clase. Los obreros asalariados, que mantenían una actitud consciente ante lo que ocurría a su alrededor, no podían por menos de adoptar una posición definida respecto a este choque de dos tendencias distintas, que enmarcadas ambas en el régimen burgués, determinaban formas totalmente distintas de dicho régimen. Una rapidez totalmente distinta en su desarrollo y una amplitud distinta de la esfera de sus influencias progresivas. Así es como Lenin comienza a hacer un análisis de la instauración del socialismo en Rusia, para luego dar algunos elementos para su posterior uso en todos los movimientos de liberación y de lucha de los pueblos alrededor del mundo. Así es que vamos a ir entrando a estos elementos de regreso de este corte musical, cuya referencia es a Malcolm X, líder del Black Power en Estados Unidos y amigo y camarada de alguna forma de Muhammad Ali, dentro de esa lucha racial contra la apartheid en Estados Unidos. Los dejo con una canción cantada por el mismo Malcolm X, quien sería asesinado años después. Welcome, my beautiful little sister. Time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother. The minister hasn't arrived yet. Don't worry. And I say, he'll be here like clockwork. Help me, please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there have been times that I thought Good. I recognize you. Don't you pay them folks no never mind. You just keep right on doing what you're doing. Yes, ma'am. I'll pray for you, son. Well, thank you. Jesus will protect you. Estamos aquí de regreso en su programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmite todos los martes a las 6 de la tarde por esta su estación Radio Urbana Radicalmente Democrática. Y bien, camaradas, como les decía, estamos comentando la obra, una de las tantas obras de nuestro camarada Vladimir Ilich Lenin, llamada Acerca de algunas particularidades del desarrollo histórico del marxismo, y que esperamos aporte elementos para la formación política de nuestros cuadros, tanto jóvenes como los no tan jóvenes. Así que seguimos comentando y leyendo un poco de este documento tan importante para nosotros los socialistas, escrito por el camarada Vladimir Ilich Lenin. Y apunta Lenin, y fíjense bien cómo uno tiene la percepción como de que Lenin anduviera caminando por la ciudad de Guatemala en el 2015 o en el 2016, porque fíjense lo que escribe y cómo se refiere Lenin a un momento de hace más de 110 años. Dice: precisamente porque el marxismo no es un dogma muerto, no es una doctrina acabada, terminada, inmutable, sino una guía viva para la acción, no podía por menos de reflejar en sí el cambio asombrosamente brusco de las condiciones de la vida social. El reflejo de ese cambio ha sido una profunda disgregación, la dispersión, vacilaciones de todo género, en una palabra, una crisis interna sumamente grave del marxismo. La resistencia decidida a esa disgregación, la lucha resuelta y tenaz en pro de los fundamentos del marxismo, se ha puesto de nuevo a la orden del día. Capas extraordinariamente amplias de las clases que no pueden prescindir del marxismo al formular sus tareas, lo habían asimilado en la época precedente de un modo extremadamente unilateral, deforme, aprendiéndose de memoria unas u otras consignas, unas u otras soluciones a los problemas tácticos y sin comprender los criterios marxistas que permiten valorar esas soluciones. Decía Lenin, la revisión de todos los valores en las diversas esferas de la vida social ha conducido a la revisión de los fundamentos filosóficos más abstractos y generales del marxismo. La influencia de los matices idealistas más diversos de la filosofía burguesa se deja sentir entre los marxistas en forma de epidemia machista. La repetición de consignas aprendidas de memoria, pero no comprendidas ni meditadas, ha conducido a una amplia difusión de la fraseología güera, concretada de hecho en tendencias que no tienen nada de marxistas, en tendencias pequeñoburguesas como el otsubismo abierto o tímido, o como el reconocimiento del otsubismo en calidad de matiz legítimo del marxismo. Por otra parte, el espíritu vejista, el espíritu de defección, que abarcaba a las más amplias capas de la burguesía, ha penetrado también en la tendencia que trata de encuadrar la teoría y la labor práctica marxistas en el cauce de la moderación y el orden, entre comillas. Del marxismo no queda ya más que la fraseología con que se revisten esas consideraciones acerca de la jerarquía, la hegemonía, etcétera, impregnadas por completo de espíritu liberal. El análisis de esas consideraciones no puede entrar naturalmente en el presente artículo. Basta con mencionarlas para ilustrar la profundidad de la crisis por la que atraviesa el marxismo, de que antes hablábamos y su relación con toda la situación económica y social del periodo por el que atravesamos. Estamos hablando de más o menos finales de 1800. Y decía, apuntaba Lenin, no es posible sustraerse de los problemas que esta crisis plantea. No hay más nocivo, más falto de principios que tratar de eludirlos valiéndose de frases. No hay nada más importante que la cohesión de todos los marxistas conscientes de la profundidad de la crisis y de la necesidad de combatirla para salvaguardar los fundamentos teóricos del marxismo y sus tesis básicas. Los fundamentos y sus tesis básicas, como lo repite Lenin, desfiguradas desde los lados más opuestos al extenderse la influencia burguesa entre los diversos, entre comillas, compañeros de viaje del marxismo. Por eso, comprender los motivos que hacen inevitable esta disgregación en los tiempos que atravesamos y aglutinarnos para combatirla consecuentemente es, para los marxistas, la tarea de la época en el sentido más directo y exacto de la palabra. La prensa burguesa fomenta en este sentido mucho más que antes los errores y los difunde mucho más ampliamente, apunta Lenin. Y es importante lo que él, cómo él de alguna manera reafirma cuál es la tarea principal de los marxismos en tiempos de en los cuales se generan transiciones políticas y sociales importantes. Él habla precisamente de comprender los motivos de las diferentes disgregaciones por las cuales atraviesa el marxismo a lo largo de las diferentes épocas y de la importancia de aglutinarnos los marxistas leninistas para no solo recuperar, sino que para darle vida y practicidad cotidiana a los fundamentos más teóricos del marxismo-leninismo. En lo fundamental, dice Lenin, en la doctrina de Marx, es el esclarecimiento del papel histórico mundial del proletariado como creador de la sociedad socialista. Y hace una pregunta: ¿ha sido confirmada esta doctrina por el curso de los acontecimientos sucedidos en el mundo entero desde que Marx la expuso? Marx la formuló por primera vez en 1844 en el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, que aparece en 1848. Este documento ofrece ya una exposición de esta doctrina completa y sistemática, todavía no superada hasta el día de hoy. Desde aquel entonces, la historia universal se divide claramente en tres grandes periodos: el primero, el de la Revolución de 1848 a la Comuna de París en 1871, el de la Comuna de París a la Revolución Rusa en 1905 y el de la Revolución Rusa hasta nuestros días. Lanzamos una ojeada a las vicisitudes de la doctrina de Marx en cada uno de estos periodos y nos referiremos al primero, el primer periodo, en donde la doctrina de Marx no era ni mucho menos la imperante, era solo una de tantas fracciones o corrientes extraordinariamente numerosas del socialismo. Porque les quiero platicar que el socialismo no comienza con Marx. Hay una etapa socialista premarxista, y es esta a la que se refiere Lenin. Y es donde dice que imperaban unas formas de socialismo afines, en el fondo, a nuestro populismo. Incomprensión de la base materialista del progreso histórico, incapacidad de discernir el papel de la importancia de cada una de las clases de la sociedad capitalista, encubriendo de la esencia burguesa de las reformas democráticas, con ayuda de diversas frases pseudo-socialistas acerca del pueblo, entre comillas, la justicia, entre comillas, el derecho, entre comillas, etc. La revolución de 1848 asesta un golpe mortal a todas estas formas ruidosas, abigarradas y chillonas del socialismo premarxista. La revolución muestra en todos los países las distintas clases de la sociedad en acción. La matanza de obreros que la burguesía republicana realizó en París en las jornadas de junio de 1848 demostró definitivamente que solo el proletariado es socialista por naturaleza. Y esa frase quiero que la anoten, compañeros y compañeras, porque es una frase que esperaría yo que meditemos después de este programa. Y es que cuando él afirma que las jornadas de junio de 1848 demuestran definitiva e históricamente que solo y únicamente el proletariado es socialista por naturaleza. La burguesía liberal teme 100 veces más la independencia de esta clase que cualquier reacción, sea la que sea. El cobarde liberalismo se arrastra a sus pies, los campesinos se conforman con la abolición de los restos del feudalismo y se pasan del lado del orden, y solo a veces vacilan entre la democracia obrera y el liberalismo burgués. Toda doctrina de un socialismo que no sea de clase y de una política que no sea de clase se acredita, decía Lenin, como un simple absurdo. La Comuna de París, de 1871, coronó este desenvolvimiento de las transformaciones burguesas solo al heroísmo del proletariado. Debe su afianzamiento la República, es decir, la forma de organización del Estado en que las relaciones de clase se manifiestan de la manera menos disimulada. En todos los demás países europeos, una evolución más confusa y menos acabada conduce a la formación de esa misma sociedad burguesa. A fines del primer periodo, 1848 a 1871, recordemos que 1871 coincide en Guatemala con nuestro periodo reformista también. Agrega Lenin, periodo de tormentas y revoluciones. Muere el socialismo anterior a Marx y nacen los partidos proletarios independientes. Son la Primera Internacional. Entre 1864 y 1872 y la socialdemocracia alemana. Este es, digamos, el primer periodo. El segundo periodo, de 1872 a 1904, se distingue del primero, anota Lenin, por su carácter pacífico, por la ausencia de revoluciones. El occidente ha terminado con las revoluciones burguesas y el oriente no está aún maduro para ellas. La doctrina de Marx obtiene un triunfo completo y se va extendiendo. Lenta pero inflexiblemente prosigue el proceso de reclutamiento y concentración de fuerzas del proletariado que se prepara para las batallas venideras. La dialéctica de la historia es tal que el triunfo teórico del marxismo obliga a sus enemigos a disfrazarse de marxistas, por si esto les sonara algo conocido, como ha sucedido en Guatemala, que tenemos partidos que se llenan del discurso revolucionario y socialista, pero es por haberse visto obligados a disfrazarse de marxistas o de revolucionarios. Recordamos a uno de los candidatos que no le tocaba, que se robó hasta un eslogan que decía "solo el pueblo salva al pueblo", una frase que no surgió ni de él ni de su partido. Pero bueno, seguimos con lo que anota Lenin. El liberalismo interiormente podrido intenta renacer bajo la forma de oportunismo socialista, lo que les decía. El periodo de preparación de las fuerzas para las grandes batallas lo interpretan en el sentido de renuncia a esas batallas. El mejoramiento de la situación de los esclavos para la lucha contra la esclavitud asalariada lo interpretan en el sentido de que los esclavos pueden vender por unos céntimos su derecho a la libertad. Se predica cobardemente la paz social, entre comillas, por si también les sonara parecido. Esto es la paz con los esclavistas, la renuncia a la lucha de clases, etc. Los oportunistas tienen muchos adeptos entre los parlamentarios socialistas, entre los diversos funcionarios del movimiento obrero y los intelectuales simpatizantes. Llegamos al tercer periodo, donde aún no se habían cansado los oportunistas de ensalzar la paz social, entre comillas, y la posibilidad de evitar las tormentas bajo la democracia, entre comillas, cuando se abrió en Asia una nueva fuente de formidables tormentas mundiales. A la revolución rusa siguieron las revoluciones turca, persa y china, y hoy atravesamos muchas otras revoluciones, precisamente la época de estas tormentas y de su repercusión en Europa, apunta Lenin. Cualquiera que sea la suerte reservada a la Gran República China, dice Lenin, a la vista de la cual afilan hoy los colmillos de las distintas hienas, entre comillas, civilizadas, no habrá en el mundo fuerza capaz de restablecer en Asia el viejo feudalismo ni de barrer de la faz de la tierra el heroico espíritu democrático de las masas populares de los países asiáticos y semiasiáticos. Y agrega Lenin, algunas gentes no atentas a las condiciones de preparación y desarrollo de la lucha de las masas habían caído en la desesperación y el anarquismo, influidos por el largo aplazamiento de la lucha decisiva contra el capitalismo. Hoy vemos todo lo miope y pusilánime que es la desesperación anarquista. No desesperación, sino ánimo, debe inspirar el hecho de que 800 millones de hombres de Asia se hayan incorporado a la lucha por los mismos ideales. Las revoluciones asiáticas han puesto de manifiesto la misma falta de carácter y la misma bajeza del liberalismo, la misma importancia excepcional de la independencia de las masas democráticas, el mismo deslindamiento neto entre el proletariado y los burgueses de toda laya. Quien después de la existencia de Europa y de Asia hable de una política que no sea de clase o de un socialismo que no sea de clase, merece simplemente que se le meta en una jaula y se le exhiba junto a un canguro australiano, decía Lenin. Mientras tanto, la descomposición de todos los partidos burgueses y del proceso de maduración del proletariado sigue en su curso incontenible. Desde la aparición del marxismo, cada una de estas tres grandes épocas de la historia universal ha venido a confirmar de nuevo y darle nuevos triunfos, como los hemos visto en el sur de América, pero aún y en Cuba. Pero aún será mayor el triunfo que habrá de aportar el marxismo como doctrina del proletariado. La época histórica que se avecina lo demandará. Y es así como nos vamos despidiendo de la primera parte de esta introducción a algunas particularidades del desarrollo histórico del marxismo que todo socialista debe conocer para ir acrecentando sus conocimientos de nuestra doctrina, de nuestra filosofía y de nuestra manera de ver el mundo. Así que, camaradas, despedimos el programa de hoy, esperando que sea de su agrado y que sea un aporte para su formación y pensamiento político socialista. Y los estamos esperando dentro de 8 días, a esta misma hora, a las 6 de la tarde, por esta cabina, Alfonso Poncho Porres. Y vamos a despedirnos, no sin antes mandar un apoyo moral, firme y combativo a la Revolución Bolivariana de Venezuela, que en estos momentos sufre un ataque frontal de los medios informáticos del imperialismo y del imperialismo con toda su fuerza, y nos solidarizamos con la Revolución Bolivariana, con la Revolución Venezolana, con el presidente Maduro, al cual decimos: Chávez vive, la lucha sigue. Y es así como despedimos nuestro programa de hoy, recordándoles que nuestra cita dentro de 8 días desde esta su radio, Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos en Facebook como Radio Urbana Radicalmente Democrática, en Twitter como @urbanaradioGT, en enlace laradiourbana.com, y estamos en el Archivo Universal de Internet de UNESCO, www.archive.org Urbana Radio. Así que esperamos sus comentarios tanto en las páginas de la radio como en nuestra página de Facebook del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, la cual está abierta para que todos y todas participemos y vayamos, como decía Lenin, aglutinándonos los socialistas para las nuevas batallas que se avecinan. En controles, Marcia, acá en el micrófono su camarada Luis Carlos. Que pasen ustedes muy buena noche, cuídense, hoy va a llover. Black, baby. Be black. Come on, join the crowd. We'll make a magic cloud. We'll ride on top, it's back. We'll turn the daylight black, 'cause there's black pride everywhere. So don't you get uptight when everything ain't right, 'cause our day in the sun will come. And when the sun shines through, I'm gonna shout to you, oh! Be black, baby, be black. Oh! Be black, baby, be black. Whoa! Be black, baby, be black. Ow! Be black, baby, be black. Yeah! Be black, baby, be black. Be black! Be black.